sale de mi ser. Está en mi pensamiento, la llevo en mi piel. Ella no pregunta lo que estoy haciendo, ni dejo de hacer. Solo espera el momento para darme amor y darme placer. A ella le doy mi vida, por eso la amo, a esa mujer. Me sabe querer a esa mujer. Yo le doy mi vida, vivo enamorado de esa mujer. A esa mujer no le importa nada, me llena de caricias. Me sabe querer a esa mujer. Yo le doy mi vida y le entrego todo a esa mujer. Enamorado de una mujer que hace mucho tiempo pude conocer. A ella le entrego todo, a ella le doy mi ser. Mi pensamiento la llevo en mi piel. Ella no pregunta lo que estoy haciendo, ni dejo de hacer. Solo espera el momento para darme amor y darme placer. A ella le doy mi vida, por eso la amo.